Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paraguay vive. Vuelta de la espiral. Número 58. 29 de junio del año 2016. Buenos Aires, Argentina. Esto sirve como para dar comienzo, pero no para dar final. Porque cada vez que lo escuches, te voy a estar confundiendo. Porque si lo escuchás hoy en vivo, sabes a dónde estamos. Si lo escuchás otro día, va a ser lo mismo que si fuera la primera vez. Y esos son los milagros del tiempo, que aparecen y desaparecen. Esas convenciones y esas realidades en espiral, como un caracol, que de golpe nos trae versiones nuevas de dramas pasados, que nos resignifica peldaños que creíamos superados. Nos confronta ante la realidad que nos muestra día a día, segundo a segundo, que es cambiante. Que no hay nada dado por hecho. Por lo menos de este lado, del lado de los vulnerables, del lado de los que pensamos, de los que desconfiamos, de los que pretendemos tener certezas porque desconfiamos de lo que no muestra en superficie. Y así podríamos decir que la realidad hoy está formada por claros oscuros. Los claros, o lo que se resalta, es lo que estamos hablando en este caso de los medios de comunicación, la política, la empresa, la economía, el dominador y el dominado, el emisor y el receptor. Sos un receptor callado, sos un receptor sumiso, sos un receptor rebelde. Pero estaría bueno si fueras desconfiado. Y cuando escuches mucha estridencia sobre un solo tema, pregúntate, ¿qué factor falta? Por ejemplo, hablando de la realidad, de la grotesca realidad de los soprano argentinos que revolean bolsos con millones de dólares. Todo es corrupción. Todo es corrupción desde el gobierno, todo es corrupción desde el Estado. Todos buscan que se arrepienta este, que se arrepienta el otro. Le apretan al hijo para que de esa manera el otro hable y se arrepienta y acuse. Pero ¿por qué no le piden a los que se beneficiaron con la corrupción y no están en esta escena, que son los empresarios, que son los eternos contratistas del Estado, que son las cementeras, que son los que fabrican caños, hierros? Son siempre las mismas empresas, son siempre los mismos nombres. Y están ausentes. Y todo queda centrado en el funcionariato. Un funcionariato que en este caso se prolongó durante 12 años. Y ahora va a quedar devastado, destrozado, encadenado, como corresponde. Por chorro, por corrupto, por aprovechado. Pero siempre en la foto, en esta foto faltan los empresarios, los banqueros, los curas, los militares, los servicios de inteligencia. La estridencia nos hace mirar para un solo lado, por eso estaría bueno desconfiar y preguntar. Como en el caso Curuguaytí. Caso Curuguaytí, en el cual se viene desarrollando otra de las fases dramáticas de esta masacre programada, de este golpe de Estado blando, de este puente de plata en base a cadáveres que se hizo para que terminara un gobierno en Paraguay como el del presidente Lugo y llegara la peor expresión de la ANR, del Partido Colorado Estronista. Y decimos la peor expresión porque es una expresión delincuencial, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de este programa, donde la única verdad es el poder ejercido de forma literal, brutal, donde en este caso al hablar de un juicio las reglas del debido proceso se modifican a piacere, para que la realidad que se inventa, el relato que se hace ante los estrados por parte de las fiscalías, justamente para ocultar la mano de Blas Riquelme, los latifundistas, los contrabandistas, los brasiguayos, esos que tienen castigado al pueblo campesino paraguayo, girando en su propio país como exiliado sin tierra. Falta en ese juicio la investigación de quién mató a los campesinos. Y como ahora vamos a ver, ya le dieron solución a ese dilema. Ya encontraron quién mató a los campesinos. Y bueno, decimos esto es Paraguay Vive, hoy es miércoles. Los miércoles vamos en vivo de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables y vamos otra vez con los instantes más dramáticos, tan dramáticos que en el juicio que se está llevando a cabo en este momento en Asunción del Paraguay, el abogado defensor relató segundo a segundo de esto que nosotros usamos como presentación del institucional de Curuguatí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaté. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! ¡Policía, Dios! No son efectos especiales, es la realidad. Esa realidad atemporal. Este pedazo, este segmento dramático de balazos, de muerte, de irracionalidad, de violencia, de planificación fría y ejecución fría, de un plan concebido con varios objetivos, como se está desnudando a lo largo del juicio oral, con todas las pruebas presentadas. Donde la Fiscalía no duda en apelar a los argumentos falaces, inconcebibles en la realidad. Y ahora vamos a escuchar a un compañero, el Pelado Carballo, él fue presidente de CODEUPI, director o secretario general, y presenciando el juicio oral, hizo un reportaje para Radio Ñanduti, y vamos a prestar atención, porque ya escuchamos los testimonios desde los que estuvieron presos, de Rubén Villalba, de las víctimas, de los detenidos, de los familiares, y ahora vamos a escuchar la mirada de Pelao Carballo y la explicación que da la Fiscalía y el Estado paraguayo sobre el rol de las mujeres y los niños. Pelao Carballo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos llegando a los alegatos, la Fiscalía al parecer va cambiando de estrategia para explicar un poco este tema, ¿no? Porque de repente la Fiscalía dice, no, se tuvo que pasar por una propiedad privada para llegar a donde fueron los campesinos. Es como que no solamente hay contradicciones, sino... La forma, el desempeño profesional de estos fiscales que han demostrado que inventan y copian y pegan, porque todas las acusaciones son así, igual, una tras otra. No hicieron ningún esfuerzo en decir qué hizo, quién en particular... investigar al menos, mira, esta persona hizo tal cosa en específico, no, así son todas. Ahora, a ver, estoy acá con José María Quevedo, ¿qué me decía de que se cambió, José? No, ¿qué tal? Bueno, la acusación contra Villalba ahora es por homicidio doloso agravado, y lo mismo agravado. me imagino que va a ser... Y también por homicidio en tentativa, ¿no? No, cambió, es... A él lo responsabilizan. Mirá, lo que acaba de decir Guerrieri es que lo responsabilizan tanto de la muerte de los policías como de los campesinos. Dijo, su irresponsabilidad es doble porque él ideó un plan para matar y causar muertes. O sea, le están también cargando la muerte de sus propios compañeros. Sí, desde el principio. Eso ya se veía, ahora lo explican, pero eso es. De hecho, la Alcaraz el otro día tiene una particular... un particular odio hacia Rubén Villalba, ¿no? Tanto que Alcaraz quiere impedirle decir vencer o morir, ¿no? La frase vencer o morir, ella quiere que Rubén Villalba no la diga nunca. A ese nivel de imbecilidad profesional estamos llegando en este juicio, digamos. Sí, dicen también que actuó motivado por el resentimiento y el odio por cuestiones ideológicas que transmitió a todo el grupo. Sí, eso lo dicen los fiscales que no quieren hablar de política, que dicen que la justicia es... Eso para Lucía, para Dolores y para Fanny. ¿Una de ellas es la que estaba embarazada en su momento o no? Dos estuvieron embarazadas en Fanny y Dolores estuvieron embarazadas en tiempos que estuvieron en cárcel en Coronel Oviedo. En la cárcel. Y el único que queda preso hasta ahora, así preso, es Villalba. Es Villalba, sí. A ver, vamos a escucharlo, el caso de la mujer. La misma fiscal fue la que habló del tema, me parece, a ver. Me repito otra vez al protocolo de la policía cuando existen mujeres. Cuando existen mujeres y niños, ellos evitan cualquier tipo de fuerza que puedan exponerlos a una situación de peligro o de violencia. La presencia de la señora Fanny Olmedo hizo que las fuerzas públicas bajen la guardia y sean blanco fácil para los tiradores que se encontraban ubicados al frente y al costado de la zona cero. Fanny Olmedo era consciente de sus funciones. Era consciente de que a través de su presencia hacía de que las fuerzas públicas bajaran la guardia. Y era consciente también de la señal que tenían que dar los líderes para que ellos abandonaran el lugar en forma rauda, para que posteriormente luego empiece el enfrentamiento. Circunstancia corroborada por la filmación varias veces expuesta del momento preciso en que las mujeres y los niños huyen del lugar para luego de alrededor de 5 a 10 segundos empiece el enfrentamiento. Su participación facilitó la tarea de los principales, de los demás participantes. Ahí está. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Sí, eso. Y eso es un copiar y pegar, porque es lo mismo que se dijo respecto a Dolores y a Lucía. Lo mismo, exactamente lo mismo. No se ¿Y los hubo policías que entraron, no? ¿Y hubo un momento de desorden o cuándo fue eso? Sí, al principio. Una táctica que ya se usó durante la audiencia preliminar, se usó al principio del juicio, y es que en las dos primeras filas de sillas han pretendido siempre llenarlas con policías, ¿no? Policías de civil. Y entraron hoy, y por suerte la gente se opuso a esa... había la cantidad de gente suficiente como para oponerse firmemente a eso, pero eso se ha hecho varias veces ya, ¿no? Pelado, gracias por tu tiempo, como siempre. De nada, de nada. Y bueno, esperemos que haya una buena respuesta por parte de las defensas para revertir esta harta de mentiras Esperamos todo. Isidro, te escucho. Bueno, así es, y para, bueno, no vamos a contextualizar hoy todo el caso, pero para los que lo vienen siguiendo, que estamos viendo con beneplácito que se extendió el tema de Curuguatí, que ya no es una cuestión que pasó en un puntito en el mapa perdido en el norte del Paraguay, lugar lejano. Hoy Curuguatí es una realidad para muchos y muchísimos luchadores sociales, cada uno convocado desde su óptica, desde su urgencia, y nosotros, como desde los primeros momentos de la masacre en que empezamos a alertar sobre que este juicio y esta masacre tenía que ser un puente de inflexión en la realidad del Paraguay para que deje de ser una realidad escondida y callada. Y decimos como novedades en el día de hoy, Rubén Villalba sufrió otra vez un desmayo, se tuvo que suspender la audiencia pasando a cuarto intermedio hasta la tarde. Pareciera ser que ya tiene secuelas irreversibles de la larga huelga de hambre que hizo, que fueron más de 50 días, y bueno, y este hombre no fue tratado, este compañero, y evidentemente presenta un deterioro grande en su salud. Después, cuando estábamos, vamos a leer parte de los argumentos de la defensa del doctor Aguayo, la verdad que hay que decir que los defensores en este caso están desarrollando una tarea titánica porque se enfrentan a lo irracional, como escuchábamos ahora. O sea, esto que escuchamos hablar, esa señora, esa es la fiscala de juicio. O sea, ese es el argumento que está pidiendo condenas desde 40 a 5 años para todos, incluidas a las mujeres. En este caso, las pone en el rol de partícipes necesarios para homicidios de policías. Porque cuando las mujeres salen corriendo, no es que salen corriendo para protegerse y proteger a sus hijos y su embarazo, sino porque formaban parte de una gavilla que estaba lista para fusilar policías. 70 campesinos, entre los cuales había hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, armados con escopetas rústicas, enfrentado a un ejército de 350 policías con equipos de inteligencia a la espalda de los campesinos ubicados en un bosque cercano con francotiradores. Y esto no se sostiene porque en el propio desarrollo del juicio queda demostrado que las balas que matan a los policías son balas de los propios policías, al punto tal que la fiscalía hizo desaparecer las municiones. Al punto tal que se sospecha que para que cierre esta versión amañada que están presentando en el juicio, balearon los cuerpos de los policías en la propia morgue, para que aparecieran municiones de escopetas de los campesinos. Y esta locura que inventó Jalil Rachid, el primer fiscal, que hoy día es quien controla a los policías, los coacciona, los extorsiona y los amenaza para que cambien sus testimonios, los testimonios que dieron en los primeros momentos de la masacre en el propio hospital donde los estaban atendiendo a los que estaban heridos, ahora se contradicen flagrantemente ante el tribunal. Y eso es obra de Jalil Rachid y de esta versión macabra que inventó. Entonces ellos dicen que los campesinos estaban esperando a las policías en una encerrona, en una posición de U, donde en el sector más lejano había tiradores y a los costados también había tiradores y había mujeres en el medio para distraerlos y para que los policías, esos policías de la FOPE, del GOE, son grupos especializados del ejército paraguayo, militarizados, esos tipos van a bajar los huevos. Ellos están cansados de pegar a los campesinos. Ellos están cansados de hacer este tipo de desalojos, de romperles las ollas, romperles las camas. No los dejan ni siquiera con los utensilios de cocina. Eso mismo hacían desde el estronismo con los campesinos. No era solamente desalojarlos, sino dejarlos sin medios de vida, ni los más rudimentarios. ¿Y qué nos muestra el doctor Aguayo? La posición de los cuerpos de los campesinos fue manipulada deliberadamente y colocadas en semicírculo alrededor del punto cero para montar la famosa U o el embudo de la muerte que dice la fiscalía. Armaron a los campesinos para emboscar a los policías. La famosa U es un invento más de la fiscalía. Las pericias demuestran que los cuerpos fueron movidos y se les implantó armas para presentarlos como combatientes. Pero lo que no se dieron cuenta es que las armas que les pusieron sobre los cuerpos no fueron disparadas o estaban inutilizadas. No existió emboscada de parte de los campesinos, y menos aún de parte de las campesinas. Bueno, esto se hace en el desarrollo del juicio oral, donde se adjuntan fotos que fueron tomadas por el periodista Pablo Medina, quien fue uno de los más valientes, hay que decirlo, corresponsal de ABC Color en el interior del Paraguay. ABC Color es un diario de Asunción, tipo el Clarín acá, pero bueno, este hombre hizo bien su trabajo y ante los primeros disparos atropelló a la guardia policial y se metió y empezó a tomar fotos sobre las situaciones, y esas fotos son las que hoy forman parte del bagaje de la defensa para demostrar la mentira de la fiscalía. Él muestra una foto panorámica tomada por Pablo Medina, que tiempo después fue asesinado. Esa fotografía fue tomada minutos antes del tiroteo y se puede ver claramente que el grupo de campesinos en el centro estaba rodeado por dos grandes columnas de diversos cuerpos de policía. Y después, otra de las acusaciones es que se apropiaron de un bien ajeno, o sea, de tierra ajena. ¿Y qué le contestan los abogados? El dueño de esta tierra, el Estado paraguayo, por decreto del 2004 del año de Nicanor Duarte Frutos y por resolución del INDER, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, autorizó a la Comisión Vecinal de Sin Tierras Naranjatí a reivindicar esas tierras. Nunca se desdijo de esta autorización. Esto lo sabían los campesinos, por eso dijeron en numerosas ocasiones a los fiscales que si traían el título que demostraran que esa porción de tierra de Marina Cue fuera de los Riquelme, ellos se irían. Por esto decimos que no hay invasión, porque según el Código Penal, para que haya invasión el propietario tiene que demostrar que es efectivamente el dueño de lo que busca y oponerse al ingreso de personas extrañas. En este caso el propietario, el Estado paraguayo, no solo no se opuso al ingreso, sino que además los autorizó mediante una resolución del INDER a ocuparlas. Y tenemos héroes en Paraguay, como en todos los lugares del mundo. En este caso, Paí Oliva, él es un cura jesuita de 88 años, eterno acompañante de los vulnerables y especialmente de la lucha de los campesinos y de los sin tierras en Paraguay. Y acá le escribieron: ya camina lento, sin embargo sigue marchando con la esperanza intacta de un país más justo para todos. Nació en España, pero con una vida entregada al servicio del pueblo paraguayo, en octubre cumple 88 años, más su espíritu es el de un muchacho de 16. Un jesuita que siempre está presente en las movilizaciones, haciéndose eco de las necesidades de los sectores más desprotegidos y por sobre todo buscando soluciones. Muchos dicen que es un ángel de Dios. Otros lo acusan de revolucionario y agitador, pero como él mismo había declarado en un medio de comunicación, si defender los derechos de la gente humilde, ser izquierdista, entonces lo soy. No sabemos, bueno, para los que no conocen, este es Paí Oliva. Y se firmó un buen pacto, la gente que está acompañando la futura candidatura a la presidencia de Fernando Lugo, del movimiento de Concertación Campesina, el MONOC, y la Coordinadora de Igualdad, se han unido contra los mafiosos y tramposos

qué será, ¿no? Recuerdos. Hechos que hoy nos traen a la memoria aquellas ganas de libertad. Porque el lazo todavía no está demasiado ajustado al cuello, pero viene ajustando. Porque lo que se conquista hay que sostenerlo. Porque estamos ante el desafío de 12 años de victorias impensadas, de conquistas inimaginables. Pero al lado trae el tren fantasma. Es un desafío crecer. Es un desafío discernir, separar lo bueno de lo malo. Y no repudiar, como quiere esta derecha apátrida, lo bueno que tenemos y que estamos perdiendo rápidamente. Ayer nomás escuchábamos al presidente de la Comisión de los Derechos de la Mujer en la Cámara de Diputados fundamentar que hay que retirar el ingreso universal por hijos porque las chicas adolescentes se embarazan para cobrar 400 pesos por mes. Y no se le cayó la cara de vergüenza. Y el 9 de julio va a tener otra vez desfile militar. Y el 9 de julio van a estar los globos gritando sí se puede. Y tienen razón. Están pudiendo. Ahora, está vivo en quienes ya somos mayores la lucha emancipatoria que significó desculturizar la última dictadura, cosa que todavía no conseguimos. La moneda está en el aire. O nos empoderamos cada uno desde su diversidad, cada uno desde su particularidad, y armamos un colectivo conjunto que le diga no a estos avances, o realmente vamos a tener que volver a esas luchas dramáticas, a esos avances represivos que estamos viviendo día a día, a esta locura del control social extremo, este revanchismo, este odio visceral que se incita desde los medios de comunicación, desde muchos medios de comunicación. Por eso quedan estas alternativas de aire fresco, que son los medios alternativos. Por eso está La Retaguardia, por eso está el estudio Víctor Basterra, por eso está Natacha Bianchi al pie del cañón. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar. Porque lo que viene es inalterable, ellos no tienen ideología, ellos avanzan. Y vamos a escuchar un recorte, hay una cuestión muy particular, porque para o sea, los que son de Paraguay saben de quién hablo, hay un periodista en Paraguay que se llama Humberto Rubín, un hombre de los medios que hizo buenas migas con el estronismo, y gracias a esas buenas migas y simpatía y lavada de cara pública que le dio en su momento Alfredo Stroessner, recibió grandes beneficios, es uno de los dueños de Radio Ñandutí, que tiene esta contradicción. Por un lado está Humberto Rubín, que él se define así como un facho total, y después tenemos todos los otros programas que son estos que nos muestran el día a día y el detalle de todas las luchas, ¿no? Son estas contradicciones. Y hasta Humberto Rubín le está echando en cara al gobierno de Cartes algunas cosas. A ver qué dice Humberto Rubín. Estamos en una anarquía de terror. Paraguay pasa una de las anarquías. Matan, roban, asesinan, matan por error. Nadie controla. Este es un país sin control ni garantía. En absoluto no hay garantía en este momento en el Paraguay, por lo menos en el rubro seguridad. ¿Sigue trabajando Gustavo Freitas? No me contestó tampoco, ni el fiscal general. Quería preguntarle cuándo se va a acabar esta anarquía. ¿Cuándo alguien le va a decir a alguien no cierre la ruta, no mate, no rompa? Este es un país ordenado. No me contesta el fiscal general, ni Gustavo Frete, ni el ministro del Interior. Qué fracaso de las autoridades locales. Matan por error, parece que le mataron por error a ese... ¿En Casa Pau, dónde era? Sí, ¿no? En Casa Pau, el empresario. Muertes, asaltos, robos, no sabes lo que te espera en la calle. Y cae el populismo que usa Horacio Carter, es peor que aquella vez Cristina Kirchner cuando en la Argentina cerraban los caminos internacionales. ¿A dónde vamos? Yo me pregunto, Horacio Carter, con este tema de dejar un país tan indefenso. Podés asaltar, robar, matar. En el Paraguay podés hacer lo que quieras. Nadie controla nada. El fiscal general no existe. Los fiscales comunes no les encontrás para ver por qué no dejan la puerta abierta para que la gente pueda ir a su trabajo. Las víctimas colaterales del conflicto entre choferes y empresarios esperan en avenidas sin buses, debiendo elegir entre pagar a los elevados precios de los taxis o no llegar a su destino. Bueno, esto es muy importante relativamente, pero es importante que los medios de comunicación, que son el soporte de la derecha, estén echándole en cara a Horacio Cartes y acusándolo de populista. Yo que Horacio Cartes pondría las barbas en remojo, porque la misma maniobra que volteó a Lugo se lo va a terminar comiendo. Y esto no va a ser una maniobra, y va a ser otra vez la reivindicación de la masacre de Curuguatí, que se lo va a llevar puesto. Y se hizo una investigación, no demasiado estricta, que dice, se revela el profundo vínculo entre el narcotráfico y la política en Paraguay. Con hechos, vamos a hablar nada más que de los UL, de los más cercanos. El asesinato de Magdaleno Silva el 5 de mayo del 2015, un comando armado de civiles, llegó en dos camionetas en las cercanías de la residencia del ex diputado colorado Magdaleno Silva. Los sicarios dispararon a mansalva contra Silva y otras tres personas que estaban sentados frente a su casa, en el centro de la ciudad de Ibijaú, Concepción. Cuatro balas acabaron con la vida del político del Partido Colorado. La fiscalía atribuyó el crimen a un ajuste entre narcotraficantes. Estamos hablando de un diputado, no estamos hablando de José Pérez. En este caso, bueno, podemos poner otro ejemplo. Una intendenta defensora de narcos. La intendenta del municipio de Sargento, José Félix López Puentecino, María Laude Morel, también de la ANR, pidió el traslado de todos los policías locales encabezados por el oficial inspector Eulalio Florentín, quienes el 4 de noviembre de 2015 rescataron de una turba a más de 500 personas, a cuatro agentes de la SENAT y a tres funcionarios del Ministerio Público. Estos habían interceptado un cargamento de marihuana transportado por un hermano del entonces intendente interino Francisco Sánchez. ¿De qué partido? ANR. La turba quería recuperar el cargamento. Otra. Un cadáver en una valijera. Rogelio Penayo López, concejal suplente del municipio de Presidente Franco, Alto Paraná, también por quién, por el Partido Colorado, la ANR, fue hallado muerto el 5 de mayo pasado de este año en la zona de Monday. El cadáver estaba en la valijera, o sea, en el baúl de un vehículo abandonado en un camino vecinal. La fiscala Natalia Montaña reveló que Penayo tenía antecedentes judiciales por estafa y tráfico de drogas. Otro, el caso Chícharo Sánchez, Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chícharo, quien es diputado suplente de ¿qué partido? ANR Colorados. Fue detenido el 22 de mayo del 2015 en una calle cercana del Shopping del Sol por orden del fiscal Marcelo Pecci, acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En el momento de su detención estaba con el diputado colorado Marcial Lescano. Garcete aspiraba a candidatearse a la intendencia del municipio de Capitán Vado, Amambaí, conocida zona de entrada de drogas y armas ilegales al Brasil. Está detenido en la penitenciaría de Tacumbú y sigue su proceso proceso judicial. Otro, Vilmar Neneco Acosta, el exintendente de qué partido, Colorado, del municipio de Canín de Yú, según la acusación fiscal, urdió un plan en el cual implicó a su hermano Wilson Acosta Márquez y a su sobrino Flavio Acosta Riveros para matar al corresponsal del diario ABC Color en Curuguatí. ¿Quién? Pablo Medina, el mismo reportero que fue el que tomó las imágenes y se metió en el medio de la balacera mientras sucedía la masacre. El asesinato se produjo el 16 de octubre del 2014. El motivo, las publicaciones de Medina que ponían en evidencia la implicancia de Neneco con el narcotráfico. Bueno, cabe recordar que nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a estar acompañado este 9 de julio por Horacio Cartes. El mismo Horacio Cartes que le entregó a Pérez Corradi y el mismo Horacio Cartes que días después le dejó un regalito de 3.000 kilos de marihuana en las costas del río en la provincia de Corrientes para que la señora ministra de Seguridad pueda seguir sosteniendo su política ordenada desde Estados Unidos de guerra contra el narcotráfico y las drogas. Cuando no hay droga, ellos te la llevan. Y vamos a ver cómo funciona la justicia en Paraguay. Imputan por hurto de 3 kilos de carne. El abogado Rafael Fernández cuestionó la imputación de la fiscala Fátima Britos Ricciardi, quien procesó a un empleado que trabaja como parrillero en la churrasquería Rodicio por hurtar 3 kilos de asado que fue evaluado en 200.000 guaraníes. Estuvo en la cárcel 30 meses acusado de robar 50 pesos, o sea, 50.000 guaraníes. Gracias al apoyo de abogados solidarios, Efrén Ramón Caballero recupera hoy su libertad y abandona el sufrimiento que padeció por 30 meses en el penal de Tacumbú, acusado de haber robado 50.000 guaraníes. Nunca tuvo oportunidad de probar que él no había robado nada. Esa es la justicia en Paraguay. Esa misma justicia que acusa a un líder campesino de una cooperativa sin tierra, Rubén Villalba, de matar a 11 de sus compañeros y a 6 policías. Esa es la justicia en Paraguay. Esa justicia que acusa a mujeres y niños de ser parte de un ejército guerrillero armado porque tuvieron la osadía de correr de los tiros. Una de ellas salió herida en una pierna. Se está haciendo una etapa de reflexión sobre la incidencia en la profundidad cultural del pueblo paraguayo del estronismo. Y un artículo dice, falta remover la placa mental estronista. Una de las características más graves del régimen estronista fue su carácter totalitario, que controló el comportamiento de la mayoría de la población paraguaya en todo el territorio nacional y en menor medida sobre los ciudadanos paraguayos en el exterior. El régimen fue totalitario porque ejerció su dominio sobre el conjunto de la sociedad paraguaya, abarcando ámbitos de lo público y lo privado. Esto se vio en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia que se presentó en el año 2008. En ese mismo trabajo de investigación se menciona que hubo 59 ejecuciones durante el régimen, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 19.862 detenidos por causas políticas. Hoy en día la ciencia social tiene evidencia contundente sobre el totalismo liberticida, o sea, asesino de la libertad del estronismo. Y para que veamos cómo funciona este Paraguay, y no hace falta, o sea, tendremos que recordar que hace poquito menos de una semana, niña baleada por agentes del Senat muere luego de 39 horas de agonía. Estos son los socios de la Secretaría de Seguridad. La Secretaría Antidrogas, que forma parte del problema, que está comandada, como dijo el senador Amarilla, paraguayo, por la DEA, que hace y deshace en el Paraguay, más que en Estados Unidos. Y bueno, vamos a volver un poquito a la Argentina y para no olvidarnos y como para rememorar aquellos momentos en el cual empezamos a respirar un poquito después de la dictadura y en este momento antes de la última dictadura, un gran temazo, una poesía argentina, una pintada que se llama Avellaneda Blues de Manal. Música. calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Morí, llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión escapado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Javier Martínez, batería y voz. Alejandro Medina, bajo. Claudio Gavis, guitarra. Allá lejos y hace tiempo, el principio de los años 1970. Y también había ganas de respirar, pero qué poesía, ¿no? Una mala noticia, como siempre son las malas noticias cuando una persona querible, querida, un símbolo de esos que no son rutilantes, esas personas especiales. Elsa Westergel murió. Esa abuela de Plaza de Mayo y viuda del autor del Eternauta. No hubo justicia. El peor magnicidio familiar causado por los asesinos cívico-militares del golpe de Estado que se cometió en Argentina durante la última dictadura, terminó su obra ayer y no hubo justicia. ¿Dónde estábamos mientras secuestraban, torturaban y desaparecían a tu marido, a tus hijas, a los maridos de tus hijas, a tus nietos? ¿Haciendo qué tan importante, tan urgente, si lo primero es antes? ¿Qué pena da el olvido, se apaga la luz y queda la llaga, que nunca se cierra? El pus que nunca deja sanar. La falta de respeto a la salud, la histeria del show, las Malvinas, a las que nadie, muchos menos los que reclaman por ellas en su sano juicio, iría a vivir. Buen viaje a la huérfana de todos los suyos, sin justicia. Durante la última dictadura, ella sufrió la pérdida de toda su familia. Se llevaron a su esposo, se llevaron a sus cuatro hijas, que tenían entre 19 y 25 años. Y lo pérfido dice que esto es mentira, dice lo pérfido. Que esto es una confabulación para conseguir subsidios del Estado. Como el otro malnacido de ayer en la Cámara de Diputados, habla del ingreso universal por hijo como otra mentira para quitar dinero del Estado. Como el senador Sanz, presidente del radicalismo, claudicante, decía que el ingreso universal por hijo se iba por la canaleta de la droga y el vicio. Ante esto estamos. Bueno, y vamos a leer otra cosita. Bueno, pero Abuelas de Plaza de Mayo, no te olvides, por favor. Abuelas de Plaza de Mayo es sencillo. Te metes en la página de Abuelas. Hoy día con el Google todo el mundo sabe cómo llegar a la página de Abuelas oficial. Es www.abuelas.org.ar. Buscá ahí en la página. Hay una parte, hay un link que te lleva a poder participar. Un botoncito, apretalo y dona lo que puedas. Dona lo que puedas porque es más que... No es un tema de dinero, es un tema de soporte emocional y de decir, bueno, estamos con vos y estamos acá. Bueno, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, saluda el acuerdo de cese el fuego de Colombia que el maldito Uribe trata de hundir de todas las maneras posibles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la firma del acuerdo por el cese al fuego de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas entre el gobierno de Estado de Colombia y la FARC-EP. El comisionado Jesús Orozco Enríquez, relator para Colombia de la Comisión, expresó ante tan trascendente acuerdo que es importante tener en cuenta que la verdad y la justicia y la reparación a las víctimas de las violaciones de sus derechos, así como las garantías de seguridad para quienes entreguen armas y quienes defienden los derechos humanos, son elementos esenciales para asegurar que esta paz sea estable y duradera. La Comisión reitera su compromiso con el pueblo de Colombia para acompañar este proceso y reconoce una vez más los esfuerzos desplegados por el Estado, así como el avance en las negociaciones, e insta a las partes a asegurar que la transición hacia la paz, al igual que la implementación de los acuerdos alcanzados, se hagan con pleno respeto a los derechos humanos. Estados Unidos, ahí va Mauricio, Estados Unidos instalará base militar en Triple Frontera. Esto es un artículo que viene desde Ciudad del Este. Un grupo de militares de la Marina estadounidense están recorriendo la zona de Puerto Iguazú, Argentina. Los mismos están realizando realizando el levantamiento de datos para instalar una base militar de Estados Unidos en la región de las Tres Fronteras. El gobierno de Mauricio Macri autorizó el acuerdo respectivo y firmó durante la visita del presidente Barack Obama. Hay pocos detalles al respecto y se sabe que ya el presidente Macri autorizó la instalación de la base militar en la provincia de Misiones y otra en Tierra del Fuego. Y sobre el tema de la masacre de la Capilla de Rosario, se anulan las tres cadenas perpetuas que se habían conseguido contra tres militares y el CELS informa que este fallo está en este momento, o sea, esta exoneración, esta anulación de penas, se pidió a la Corte Suprema que revea esta medida y vamos a escuchar. Creo que tenemos tiempo y reflexionar lo siguiente. Creo que este viernes va a haber una mateada en el obelisco a las 3:30 de la tarde. Este viernes en el obelisco para interesarte sobre el tema de la masacre de Curuguaytí, porque como dice Pai Oliva, y si él lo dice hay que darle bola, ya están escritas las condenas desde antes que empezara el juicio, o sea que esto va a ser una batalla larga, prolongada, y si se llega a dar el fallo en contra que se presume, va a haber que hacer un gran aguante a los familiares y a los acusados. Así que bueno, no te olvides, este viernes 3:30 de la tarde en el obelisco convoca un montón de gente y vamos a escuchar, antes de irnos, un poquito de violencia, de Agarrate Catalina. Dale, vamos, hasta dónde llegamos, llegamos. Gracias Nati, gracias La Retaguardia. Chau, chau, nos vemos. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Tirando medio en la gamba leña un botón.